Sección 65 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 25. El Inca visita su imperio, vienen embajadores ofreciendo vasallaje. Habiéndose dado la traza y proveído lo necesario para sacar la acequia grande para regar los pastos, el Inca Viracocha pasó de la provincia de Chinchasuyu a las de Cuntisuyu, con propósito de visitar todos sus reinos de aquel viaje. Las primeras provincias que visitó fueron las que llaman Quechua, que entre otras que hay de este nombre, las más principales son dos, la una llamada Cotapampa y la otra Cotanera, las cuales regaló con particulares mercedes y favores por el gran servicio que le hicieron en el socorro contra los chancas. Luego pasó a visitar todas las demás provincias de Cuntisuyu y no se contentó con visitar las de la sierra, sino también los valles de los llanos y costa de la mar, porque no quedase alguna provincia desfavorecida de que el Inca no la hubiese visto, según era deseado de todas. Hizo gran pesquisa para saber si los gobernadores y ministros regios hacían el deber cada cual en su ministerio. Mandaba castigar severísimamente al que había hecho mal su oficio. Decía que estos tales merecían más pena y castigo que los salteadores de caminos, porque con la potestad real que les daban para hacer justicia y beneficio a los vasallos, los fatigaban con molestias y agravios contra la voluntad del Inca, menospreciando sus leyes y ordenanzas. Hecha la visita de Cuntisuyu, entró en la provincia de Collasuyu, las cuales anduvo una por una, visitando los pueblos más principales, donde, como en las pasadas, hizo muchas mercedes y favores, así a los indios en común como a sus curacas en particular. Visitó aquella costa de la mar hasta Tarapaca. Estando el Inca en la provincia Charca, vinieron embajadores del reino llamado Tucma, que los españoles llaman Tucmán, que está 200 leguas de los charcas al sueste, y puestos ante él le dijeron: «Capa Inca Viracocha, la fama de las hazañas de los incas, tus progenitores, la rectitud e igualdad de su justicia, la bondad de sus leyes, el gobierno tan en favor y beneficio de los súbditos, la excelencia de su religión, la piedad, clemencia y mansedumbre de la real condición de todos vosotros y las grandes maravillas que tu padre el sol nuevamente ha hecho por ti, han penetrado hasta los últimos fines de nuestra tierra y aún pasan adelante. De las cuales grandezas, aficionados los curacas de todo el reino Tucma, envían a suplicarte, hayas por bien de recibirlos debajo de tu imperio y permitas que se llamen tus vasallos para que gocen de tus beneficios y te dignes de darnos incas de tu sangre real, que vayan con nosotros a sacarnos de nuestras bárbaras leyes y costumbres y a enseñarnos la religión que debemos tener y los fueros que debemos guardar. Para lo cual, en nombre de todo nuestro reino, te adoramos por Hijo del Sol y te recibimos por Rey y Señor nuestro, en testimonio de lo cual te ofrecemos nuestras personas y los frutos de nuestra tierra, para que sea señal y muestra de que somos tuyos». Diciendo esto, descubrieron mucha ropa de algodón, mucha miel, muy buena, cara, y otras mieses y legumbres de aquella tierra, que de todas ellas trujeron parte, para que en todas se tomase la posesión. No trujeron oro ni plata, porque no la tenían los indios, ni hasta ahora, por mucha que ha sido la diligencia de los que la han buscado, han podido descubrirla. Hecho el presente, los embajadores se pusieron de rodillas a la usanza de ellos delante del Inca, y le adoraron como a su dios y como a su rey, el cual los recibió con mucha afabilidad, y después de haber recibido el presente en señal de posesión de todo aquel reino, mandó a sus parientes que les brindasen, para hacerles el favor que entre ellos era tenido por inestimable. Hecha la bebida, mandó decirles que el Inca holgaba mucho hubiesen venido de su grado a la obediencia y señorío de los incas, que serían tanto más regalados y bien tratados que los demás, cuanto su amor y buena voluntad lo merecía mejor que los que venían por fuerza. Mandó que les diesen mucha ropa de lana para sus curacas, de la muy fina que se hacía para el Inca, y otras preseas de la misma persona real, hecha de manos de las vírgenes escogidas, que eran tenidas por cosas divinas y sagradas, y a los embajadores dieron muchas dádivas. Mandó que fuesen incas parientes suyos a instruir a aquellos indios en su idolatría y que les quitasen los abusos y torpezas que tuviesen y enseñasen las leyes y ordenanzas de los incas para que las guardasen. Mandó que fuesen ministros que entendiesen en sacar acequias y cultivar la tierra para acrecentar la hacienda del sol y la del rey. Los embajadores, habiendo asistido algunos días a la presencia del Inca, muy contentos de su condición y admirados de las buenas leyes y costumbres de la corte, y habiéndolas cotejado con las que ellos tenían, decían que aquellas eran leyes de hombres, hijos del sol, y las suyas de bestias sin entendimiento. Y movidos de buen celo, dijeron a su partida al Inca: «Solo, señor, porque no quede nadie en el mundo que no goce de tu religión y leyes y gobierno, te hacemos saber que lejos de nuestra tierra, entre el sur y el poniente, está un gran reino llamado Chili, poblado de mucha gente, con las cuales no tenemos comercio alguno por una gran cordillera de Sierra Nevada que hay entre ellos y nosotros, mas la relación tenemos la de nuestros padres y abuelos, y pareciónos dártela para que hayas por bien de conquistar aquella tierra y reducirla a tu imperio, para que sepan tu religión y adoren al sol y gocen de tus beneficios». El Inca mandó tomar por memoria aquella relación y dio licencia a los embajadores para que se volviesen a sus tierras. El Inca Viracocha pasó adelante en su vida, como íbamos diciendo, y visitó las provincias todas de Collasuyu, haciendo siempre mercedes y favores a los curacas y capitanes de guerra y a los consejos y gente común. De manera que todos en general quedaron con nuevo contento y nueva satisfacción de su Inca. Recebíanle por todas aquellas provincias con grandísima fiesta y regocijo y aclamaciones hasta entonces nunca oídas, porque como muchas veces se nos ofrece decir el sueño y la gran victoria de Yaguarpampa habían causado en los indios tanta veneración y respeto para con el Inca que le adoraban por nuevo Dios, y hoy día tienen en gran veneración la peña donde dicen que estuvo recostado cuando se le apareció la fantasma. Y no lo hacen por idolatrar, que por la misericordia de Dios, bien desengañados están ya de la que tuvieron, sino por memoria de su rey, que tan bueno les fue en paz y en guerra. Acabada la visita de Cogasuyu, entró en Antisuyu, donde, aunque fue recibido con mucho fausto y pompa, por ser los pueblos menores que los pasados, no dejaron de hacerle toda la fiesta y aparato posible. Hicieron por los caminos arcos triunfales de madera cubiertos de juncia y flores, cosa muy usada entre los indios para grandes recibimientos. Cubrieron los caminos con juncia y flores por donde pasaba el Inca. En suma, hacían todas las ostentaciones que podían dar para entender la vana adoración que deseaban hacerle. En la visita de estas tres partes de su imperio, gastó el Inca Viracocha 3 años, en las cuales no dejaba de hacer las fiestas del sol, que llaman Raimi, y la que llaman Situa, donde le hallaba el tiempo de las fiestas, aunque era con menos solemnidad que en el Cosco, mas como podían, la solemnizaban por cumplir con su vana religión. Acabada la visita, se volvió a su imperial ciudad, donde fue tan bien recibido como había sido deseado, porque como a nuevo fundador, defensor y amparo que había sido de ella, salieron todos sus cortesanos a recibirle con muchas fiestas y nuevos cantares compuestos en loor de sus grandezas. Capítulo 26. La huida del bravo Ancahuayu del imperio de los incas. De la manera que se ha dicho, visitó este inca otras 2 veces todos sus reinos y provincias. En la segunda visita sucedió que andando en la provincia de los Chichas, que es lo último del Perú, hacia el mediodía, le llevaron nuevas de un caso extraño que le causó mucha pena y dolor. y fue que el bravo Ancoguayu, que dijimos fue rey de los chancas, aunque había gozado 9 o 10 años del suave gobierno de los incas y aunque de sus estados y jurisdicción no le habían quitado nada, sino que se era tan gran señor como antes y el inca le había hecho todo el regalo y buen tratamiento posible, con todo esto, no pudiendo su ánimo altivo y generoso sufrir ser súbdito y vasallo de otro, habiendo sido absoluto señor de tantos vasallos como tenía, y que sus padres y abuelos y antepasados habían conquistado y sujetado muchas naciones a su estado y señorío, particularmente los quechuas, que fueron los primeros que dieron el socorro al inca Viracocha para que él no alcanzase la victoria que esperaba y que al presente se veía igual a todos los que había tenido por inferiores, y le parecía, según su imaginación y conforme a buena razón, que por aquel servicio que sus enemigos hicieron al inca eran más queridos y estimados que no él, y que él había de ser cada día menos y menos. Desdeñado de estas imaginaciones, que a todas horas se le representaban en la fantasía, aunque por otra parte veía que el gobierno de los incas era para someterse a él de su voluntad todos los potentados y señoríos libres, quiso más procurar su libertad, desechando cuanto poseía, que sin ella gozar de otros mayores estados. Para lo cual habló a algunos indios de los suyos y les descubrió su pecho, diciendo cómo deseaba desamparar su tierra natural y señorío propio y salir del vasallaje de los incas y de todo su imperio y buscar nuevas tierras donde poblar y ser señor absoluto o morir en la demanda, que para conseguir este deseo se hablasen unos a otros y que lo más disimuladamente que pudiesen se fuesen saliendo poco a poco de la jurisdicción del inca con sus mujeres y hijos y como mejor pudiesen, y que él les daría pasaportes para que no les pidiesen cuenta de su camino y que le esperasen en las tierras ajenas comarcanas, porque todos juntos no podían salir sin que el inca lo supiese y estorbase, y que él saldría en pos de ellos lo más presto que pudiese, y que aquel camino era el más seguro para conseguir la libertad perdida. Porque tratar de nuevo levantamiento era locura y disparate, porque no eran poderosos para resistir al inca, y aunque lo fueran, dijo que no lo hiciera, por no mostrarse ingrato y desconocido a quien tantas mercedes le había hecho, que él se contentaba con buscar su libertad con la menos ofensa que pudiese hacer a un príncipe tan bueno como el inca Viracocha. Con estas palabras persuadió el bravo y generoso Ancoguayu a los primeros que se las oyeron, y aquellos a los segundos y terceros, y así de mano en mano. Y de esta manera, por el amor entrañable que en común los indios a su señor natural tienen, fueron fáciles los chancas de persuadirse unos a otros, y en breve espacio salieron de su tierra más de 8,000 indios de guerra de provecho, sin la demás gente común y menuda de mujeres y niños, con los cuales se fue el altivo Ancoguayu haciendo camino por tierras ajenas con el terror de sus armas y con el nombre chanca, cuya ferocidad y valentía era temida por todas aquellas naciones de su comarca. Con el mismo asombro se hizo proveer de mantenimientos hasta llegar a las provincias de Tarma y Pumpu, que están 60 leguas de su tierra, donde tuvo algunos recuentros, y aunque pudiera con facilidad sujetar aquellas naciones y poblar en ellas, no quiso, por parecerle que estaban cerca del imperio del inca, cuya ambición le parecía tanta que tardaría poco en llegar a sujetar aquellas tierras y caería en la misma sujeción y desventura que había huido. Por lo cual le pareció pasar adelante y alejarse donde el inca no llegase tan presto, siquiera mientras él viviese. Con este acuerdo caminó, arrimándose a mano derecha de como iba, llegándose hacia las grandes montañas de los Antis, con propósito de entrarse por ellas y poblar donde hallase buena disposición, y así dicen los de su nación que lo hizo, habiéndose alejado casi 200 leguas de su tierra. Mas por donde entró y donde pobló no lo saben decir, más que de que entraron por un gran río abajo y poblaron en las riberas de unos grandes y hermosos lagos, donde dicen que hicieron tan grandes hazañas que más parecen fábulas compuestas en loor de sus parientes los chancas que historia verdadera. aunque del ánimo y valor del gran Angoguayu se pueden creer muy grandes cosas, las cuales dejaremos de contar porque no son de nuestra historia. Baste haber dicho lo que a ella pertenece. Fin de la sección 65.